2. Penitencia para el Santo Padre. El pecado de la carne, ciertamente, ya que sois hombre. Pecados de gula, basta veros, estáis gordo. Pecados de orgullo, sois gran señor, pero vuestro mismo estado os obliga a la frecuencia en vuestras devociones. Así, todos estos pecados, en el fondo comunes a la naturaleza humana, los confesáis y se os absuelven regularmente antes de acercaros a la Sagrada Mesa. Extraña confesión en la que el primer vicario de la Iglesia Romana pronunciaba a la vez las preguntas y las respuestas. Su voz suave quedaba en ocasiones cubierta por gritos de pájaros, ya que el Papa tenía en su habitación un papagayo encadenado y revoloteando en una jaula, cotorras, canarios y esos pequeños pájaros rojos de las islas llamados cardenales. El suelo de la estancia era de baldosas pintadas sobre las que se habían extendido alfombras de Castilla. Las paredes y asientos estaban tapizados de verde, y las cortinas de las ventanas y del lecho eran de lino verde. Sobre este color de follaje, de bosque, los pájaros eran manchas que semejaban flores. En un ángulo se había instalado un gran cuarto de baño, con bañera de mármol incluida. El guardarropa anexo a la habitación estaba abarrotado de colgadores con capas blancas, mucetas granates y ornamentos sacerdotales. Al entrar, Hugo de Bouville había hecho el gesto de arrodillarse, pero el Santo Padre le hizo sentar a su lado en uno de los sillones verdes. La verdad es que no se podía tratar a un penitente con mayor consideración. El antiguo chambelán de Felipe el Hermoso estaba desconcertado y se sentía tranquilizado al mismo tiempo, ya que tenía miedo de confesar, él, que era un gran dignatario y al soberano pontífice, todas las manchas de su vida, las pequeñas escorias, los malos deseos, las villanas acciones, el pozo que va quedando en el fondo del alma con los días y los años. Ahora bien, el Santo Padre parecía considerar estos pecados como de poca monta, como propios, a lo sumo, de la competencia de humildes sacerdotes. Pero el conde de Bouville no se había dado cuenta, al levantarse de la mesa, de las miradas que habían intercambiado el cardenal Gosselin Dies, el cardenal Puget y el cardenal Blanco. Estos conocían bien la treta habitual del Papa Juan. La confesión después de la comida, de la que se servía para entrevistarse a solas con un interlocutor importante y que le permitía informarse de los secretos de Estado. ¿Quién podía negarse a esa inesperada propuesta, tan halagadora como aterradora? Todo se combinaba para ablandar las conciencias, la sorpresa, el temor religioso y los primeros efectos de la digestión. «Lo esencial para un hombre», prosiguió el Papa, «es desempeñar bien el papel que Dios le ha encomendado en este mundo, y en este aspecto sus faltas le son severamente castigadas. Habéis sido, hijo mío, chambelán de un rey, y otros tres os han encargado las más altas misiones. ¿Habéis sido siempre fiel cumplidor de las tareas que os han encomendado? Creo, padre, quiero decir, santo padre, que me he entregado con celo a mis tareas y en todo lo posible he sido leal servidor de mis soberanos». Se interrumpió de pronto, al darse cuenta de que no estaba allí para hacer su propio elogio. Cambiando de tono, prosiguió: «Debo acusarme de haber fracasado en ciertas misiones que hubiera podido llevar a buen término. Es decir, santo padre, no siempre he tenido la mente despejada y a veces me he dado cuenta demasiado tarde de los errores cometidos». «No es pecado tener poca viveza mental en ocasiones. Eso puede ocurrirnos a todos y es exactamente lo contrario del espíritu de malicia. Pero, ¿no habéis cometido en vuestras misiones, o incluso por ellas mismas, faltas graves, tales como dar falso testimonio, homicidio?» Hugo de Bouville negó con la cabeza. Sin embargo, los pequeños ojos grises brillantes y luminosos, en el rostro arrugado y carentes de cejas y pestañas, permanecieron fijos sobre él. «¿Estáis seguro? Ahora tenéis ocasión de purificar por completo vuestra alma. ¿Nunca habéis dado falso testimonio?» preguntó el Papa. El conde de Bouville se sintió de nuevo inquieto. ¿Qué significaba esa insistencia? El papagayo lanzó un grito ronco desde el palo de la jaula, y el conde se sobresaltó. A decir verdad, santo padre, una cosa me inquieta el alma, pero no sé si es pecado, ni qué nombre darle. Os juro que no he cometido homicidio, pero no he sabido impedirlo. Y luego tuve que dar falso testimonio, pero no podía obrar de otra manera. «Contadme eso, Bouville», dijo el papa. Ahora fue él quien tuvo que recobrarse. «Confesadme ese secreto que tanto os pesa, hijo mío». «Cierto es que me pesa», reconoció el conde de Bouville, «y más aún desde la muerte de mi buena esposa, Margarita, con la que lo compartía. Frecuentemente pienso que si me muriera sin haberlo confiado a nadie...» De repente, se le saltaron las lágrimas. «¿Cómo no he pensado antes en confiároslo, santo padre? Ya os lo decía, con frecuencia soy lento de pensamiento. Fue después de la muerte del rey Luis X, primogénito de mi señor Felipe el Hermoso». Bouville miró al papa y se sintió casi aliviado. Por fin, iba a poder descargar su alma de aquel peso que llevaba desde hacía 8 años. Sin ninguna duda, había sido el peor momento de su vida, y desde entonces el remordimiento no le había dado tregua. ¿Por qué no había venido antes a confesar eso al papa? Ahora, Hugo de Bouville hablaba con facilidad. Contó que, habiendo sido nombrado curador del vientre de la reina Clemencia, después del fallecimiento de Luis el Obstinado, había temido que la condesa Mahó de Artois cometiera una acción criminal contra la reina y el hijo que ésta llevaba en su seno. En aquel tiempo, Felipe de Poitiers, hermano del rey fallecido, reclamaba la regencia en contra del conde de Valois y del duque de Borgoña. Ante ese recuerdo, Juan XXII levantó por un instante la mirada hacia las pintadas vigas de madera del techo, y por su estrecha cara pasó una expresión soñadora, porque había sido él quien había ido a anunciar a Felipe de Poitiers la muerte de su hermano, que conocía por aquel joven lombardo llamado Bayoni. Hugo de Bouville temió que la condesa cometiera un crimen, un nuevo crimen, ya que eran muchos los que decían que ella había envenenado a Luis el Obstinado. La condesa lo odiaba justamente, puesto que acababa de confiscarle su condado. Pero, desaparecido Luis, tenía también buenas razones para desear que el conde de Poitiers, su yerno, ascendiera al trono. El único obstáculo era el hijo que llevaba en su seno la reina, que naciera y que fuera varón. «Infortunada reina Clemencia», murmuró el papa. Mahó de Artois, designada madrina, debía llevar al nuevo rey ante los varones en la ceremonia de presentación. Hugo de Bouville y su mujer estaban seguros de que, si la terrible Mahó quería cometer un crimen, no vacilaría en hacerlo durante la ceremonia de la presentación, única ocasión que tendría de sostener al niño. El conde y su mujer decidieron esconder al niño durante esas horas y poner en su lugar, en los brazos de Mahó, al hijo de una nodriza que solo tenía unos días más. Bajo los fastuosos pañales nadie se daría cuenta de la sustitución, puesto que nadie había visto al hijo de la reina Clemencia, ni siquiera esta, ya que estaba con fiebre muy alta y casi moribunda. Y luego, efectivamente, santo padre, dijo Bouville, el niño que yo había entregado a la condesa Mahó, que estaba perfectamente bien unas horas antes, murió en un instante delante de todos los varones. Yo entregué a la muerte a esa criatura inocente, y el crimen se cometió tan rápidamente, y yo estaba tan turbado, que no se me ocurrió gritar, «¡No es el verdadero!». Después fue demasiado tarde. ¿Cómo explicarlo? El papa, ligeramente inclinado hacia adelante y con las manos juntas, no perdía palabra. «Entonces, Bouville, ¿qué se ha hecho del otro niño, el pequeño rey? ¿Qué habéis hecho con él?» «Vive, santo padre. Mi difunta mujer y yo lo confiamos a la nodriza. Nos costó gran esfuerzo, ya que la desgraciada nos odiaba y gemía de dolor. A fuerza de súplicas y amenazas le hicimos jurar sobre los evangelios que guardaría al pequeño rey como si fuera su propio hijo, y que no revelaría nada a nadie, ni siquiera en confesión». «¡Oh, oh!», murmuró el santo padre. «El pequeño rey Juan, el verdadero rey de Francia, se cría actualmente en una casa solariega de Île-de-France, sin saber quién es, sin que nadie lo sepa, a excepción de esa mujer que pasa por su madre y yo. ¿Y esa mujer? Es María de Cressé, la esposa del joven lombardo Guccio Baglioni. Todo se le aclaró al Papa. ¿Y Baglioni ignora cuánto decís? Estoy seguro de que sí, Santo Padre. A fin de mantener su juramento, la dama de Cressé se negó a volver a verlo, tal como nosotros se lo ordenamos, y el joven partió de inmediato hacia Italia. Él cree que su hijo vive. A veces se inquieta en las cartas a su tío, el banquero Ptolomei. —¿Pero por qué, Bouville? ¿Por qué no denunciasteis a la condesa Mao teniendo la prueba del crimen? —Cuando pienso —agregó el Papa Juan— que en ese tiempo ella me envió a su canciller para que yo apoyara su causa contra su sobrino Roberto. El Papa pensó de pronto que aquel Roberto de Artois, aquel alborotador y sembrador de líos, y tal vez asesino, ya que parecía estar complicado en el asesinato de Margarita de Borgoña en Château Gaillard, aquel gran barón de Francia quizá fuera mejor que su cruel tía, y en su lucha contra la condesa probablemente no toda la culpa fuera de él. El de las Cortes Reales era un mundo de lobos. Y en todos los reinos ocurría lo mismo. Era para gobernar, apaciguar y conducir a este rebaño de fieras por lo que le había inspirado Dios, a él, un miserable burgués de Cahors, aquella gran ambición por la tiara que ya empezaba a pesarle. Me callé, Santo Padre, prosiguió Hugo de Bouville, sobre todo por consejo de mi difunta esposa. Como había dejado pasar el momento oportuno para confundir a la asesina, mi esposa me hizo ver que, si revelaba la verdad, Mao se encarnizaría con el pequeño rey y con nosotros. Era preciso dejarle creer que su crimen había tenido éxito. Fue, pues, el hijo de la nodriza el que fue inhumado en Saint-Denis entre los reyes. El Papa reflexionaba. Entonces, en el proceso que se instruyó contra la señora Mao al año siguiente, las acusaciones eran fundadas, dijo. Cierto, Santo Padre, lo eran. Mi señor Roberto pudo apresar a una envenenadora, una nigromántica llamada Isabel de Ferrien, que había entregado a una doncella de la condesa Mao el veneno con que mató primero al rey Luis y luego al niño presentado a los varones. Esta Isabel de Ferrien, así como su hijo Juan, fueron conducidos a París para que declararan en contra de Mao. Ya podéis imaginar la baza que tenía en las manos mi señor Roberto. Sus declaraciones revelaron claramente que eran los abastecedores de la condesa, ya que en otra ocasión le habían procurado el filtro con que ella se vanagloriaba de haber reconciliado a su hija Juana con su marido, el conde de Poitiers. —¡Magia! ¡Brujería! ¡Podríais haber hecho quemar a la condesa! —susurró el Papa. —No en aquel momento, Santo Padre, no en aquel momento, porque el conde de Poitiers se había convertido en rey y protegía mucho a la señora Mao, tanto que estoy seguro de que estaba implicado con ella, al menos en el segundo crimen. El Papa hizo una mueca de disgusto. Las últimas palabras le habían resultado dolorosas, pues había sentido gran afecto por el rey Felipe V, a quien debía la tiara y con el que siempre se había entendido perfectamente en todas las cuestiones de gobierno. Sobre ambos recayó el castigo de Dios, prosiguió Hugo de Bouville, pues ese año los dos perdieron a su único heredero varón. La condesa vio morir a su hijo, que contaba 17 años, y el joven rey Felipe al suyo, de apenas unos meses, y ya no pudo tener más. Pero la condesa supo defenderse de la acusación lanzada contra ella. Denunció la irregularidad del procedimiento seguido ante el Parlamento, la indignidad de sus acusadores, y señaló que por su rango de par de Francia no podía ser juzgada más que por la Cámara de los Barones. Sin embargo, con el fin de que triunfara su inocencia, según dijo, suplicó a su yerno, fue una bonita escena de falsedad pública, que mandara continuar el proceso judicial para tener oportunidad de confundir a sus enemigos. Declararon de nuevo la nigromántica de Ferrien y su hijo, pero después de haber sufrido tormento. Su estado era pésimo y la sangre les corría por todo el cuerpo. Se retractaron por entero. Afirmaron que sus primeras acusaciones eran mentira, y dijeron que habían sido llevados allí por ruegos, promesas y violencias de personas cuyos nombres, según el acta de los escribanos, tenían que callar por el momento. Luego, el mismo rey Felipe el Largo se constituyó en juez e hizo comparecer a todos los miembros de su familia y de la de su difunto hermano, el conde de Valois, el conde de Vré, mi señor de Borbón, mi señor Gaucher el condestable, mi señor de Beaumont y la misma reina Clemencia, y les preguntó bajo juramento si sabían o creían que el rey Luis y su hijo Juan habían muerto de otra causa que no fuera natural. Como no se podía presentar ninguna prueba, la sesión se celebraba delante de todos y la condesa Mahó estaba sentada al lado del rey, todos declararon que esas muertes habían sido naturales, aunque muchos no lo creían. ¿Y vos no comparecisteis? El gordinflón Hugo de Bouville bajó la cabeza. Incurrí en falso testimonio, santo padre, admitió. ¿Qué otra cosa podía hacer si toda la corte, los pares, los tíos del rey, los servidores más próximos y la misma reina viuda habían certificado bajo juramento la inocencia de la señora Mahó? Me habrían acusado de embustero y me habrían colgado en Montfaucon. Parecía tan desgraciado, abatido y triste, que en su rostro carnoso se adivinaban los rastros del joven que había sido medio siglo antes. El papa se apiadó. «Calmaos, Bouville», dijo inclinándose y poniéndole la mano en el hombro. «Y no os reprochéis haber obrado mal. Dios os puso un problema demasiado difícil para vos. Tomo en cuenta vuestro secreto. El porvenir dirá si hicisteis bien. Quisisteis salvar una vida que habían confiado a vuestro cargo y la salvasteis. De haber hablado, hubierais expuesto otras muchas vidas». «Sí, santo padre, estoy tranquilo», dijo el antiguo chambelán. «¿Pero qué va a ser del pequeño rey? ¿Qué se puede hacer?» «Esperar sin hacer ningún cambio. Ya lo pensaré y os lo haré saber. Id en paz, Bouville. En cuanto a mi señor de Valois, esas 100.000 libras son para él, pero ni un florín más. Que me deje tranquilo con su cruzada y que haga la paz con Inglaterra». El conde de Bouville se arrodilló, llevó efusivamente la mano del Santo Padre a los labios, se levantó y fue hacia la puerta caminando de espaldas, ya que la audiencia parecía terminada. El papa lo llamó con un gesto. «¿Y vuestra absolución, Bouville? ¿No la queréis?» Poco después, el papa, ya solo, recorría con sus pasos escurridizos el gabinete de trabajo. El viento del Ródano pasaba bajo las puertas y gemía a través del hermoso palacio nuevo. Chillaban las cotorras en sus jaulas, los tizones del brasero se habían ennegrecido. Juan XXII reflexionaba sobre el difícil problema de conciencia y de estado que se le presentaba. El verdadero heredero de la corona de Francia era un niño desconocido, recluido en una casa solariega. Solamente lo sabían dos personas en el mundo, ahora tres. El miedo impedía hablar a las dos primeras. ¿Qué debía hacer él, ahora que se habían sucedido dos reyes en el trono de Francia, dos reyes debidamente consagrados, ungidos con el santo óleo y que en realidad no eran más que usurpadores? ¿Qué partido tomar? ¿Revelar el asunto y lanzar a Francia al más terrible desorden dinástico? ¿Sembrar la guerra de nuevo? Otro sentimiento lo incitaba también a guardar silencio, el recuerdo del rey Felipe el Largo. Sí, Juan XXII había sentido gran afecto por aquel joven y le había ayudado en todo lo que pudo. Era el único soberano a quien había admirado y al que estaba agradecido. Para Juan XXII, empañar el recuerdo de aquel rey era empañar el suyo propio, porque ¿hubiera llegado a ser papa sin Felipe el Largo? Y he aquí que ese querido Felipe había sido un criminal, por lo menos cómplice de una asesina. ¿Pero podía el papa Juan? ¿Podía Jacobo X tirar la primera piedra? Él, que debía su púrpura y su tiara a tan grandes trapacerías. ¿Y si para asegurar su elección hubiera sido absolutamente necesario cometer un asesinato? Señor, señor, gracias por haberme ahorrado esta tentación. Pero, ¿Era yo quien debía encargarme del cuidado de vuestras criaturas? ¿Y qué sucederá si la nodriza habla un día? ¿Puede uno fiarse de boca de mujer? Sería bueno, señor, que a veces me iluminarais. He absuelto a Hugo de Bouville, pero la penitencia es para mí. Se arrodilló en el cojín de su reclinatorio y permaneció así largo tiempo, con la cara escondida entre las manos. 3. El camino de París. Qué claro sonaba, bajo los cascos de los caballos, el suelo de los caminos franceses. Qué feliz música producía el rechinar de la gruesa arena. Y qué maravilloso perfume, qué asombroso sabor tenía el aire que respiraba, el ligero aire de la mañana atravesado por el sol. Las yemas comenzaban a abrirse y las hojas verdes, tiernas y plegadas, se acercaban hasta la mitad del camino para acariciar la frente de los viajeros. En los declives y prados de Île-de-France había menos hierba que en Inglaterra, pero para la reina Isabel era hierba de libertad y de esperanza. Las crines de la yegua blanca se balanceaban al ritmo de la marcha. A poca distancia seguía una litera llevada por dos mulas. Sin embargo, la reina, demasiado feliz e impaciente para permanecer encerrada en ella, prefirió montar en su jaca y con gusto la hubiera hecho galopar por la hierba de los prados. Había hecho paradas en Boulogne, donde se había casado hace 15 años, en Montreuil, Abbeville y Beauvais. Acababa de pasar la noche en Maubuisson, cerca de Pontoise, en la real casa solariega donde había visto por última vez a su padre, Felipe el Hermoso. Su ruta era como un peregrinaje por su propio pasado. Creía remontar las etapas de su existencia para volver al punto de partida. Pero, ¿se podían borrar 15 años desventurados? Sin duda, vuestro hermano Carlos la hubiera vuelto a aceptar, decía Roberto de Artois, que caminaba al lado de ella, y nos la hubiera impuesto como reina. Tanto seguía queriéndola y tan poca decisión tenía para encontrar nueva esposa. ¿De qué hablaba Roberto? Ah, sí, de Blanca de Borgoña. Se había acordado de ella en Maubuisson, donde había ido a recibir a la viajera una comitiva compuesta por Enrique de Sully, Juan de Roy, el conde de Kent, Lord Mortimer y el propio Roberto de Artois, con una tropa de señores. Isabel había tenido gran placer al verse tratada de nuevo como reina. Creo que Carlos obtenía cierto secreto deleite en acariciarse los cuernos que ella le había puesto, continuó Roberto. Por desgracia, o más bien por fortuna, la dulce Blanca se había dejado embarazar por el carcelero el año anterior a la coronación de Carlos. El gigante cabalgaba a la izquierda, del lado del sol, y montado en un enorme percherón tordillo, daba sombra a la reina. Esta espoleaba la montura para que le tocara el sol. Roberto hablaba sin cesar, entusiasmado con el encuentro, buscando al mismo tiempo, desde las primeras leguas, reanudar los lazos de primos y la antigua amistad. Isabel no lo había visto desde hacía 11 años. Apenas había cambiado. Tenía la misma voz de siempre y el mismo olor de gran comedor de caza que desprendía su cuerpo al compás de la marcha. Tenía las manos rojizas y velludas, la mirada maligna aun cuando él creía haberla hecho amable, y el vientre dilatado por encima de la cintura, como si se hubiera tragado una campana. Pero la seguridad con que hablaba y se movía era menos fingida y pertenecía definitivamente a su carácter. Las arrugas que enmarcaban su boca se habían hundido aún más en la grasa. ¿Y la zorra de mi tía Mao tuvo que resignarse a la anulación del matrimonio de su hija, no sin protestar ante los obispos? Pero finalmente la fastidiaron. Por una vez, el primo Carlos se mostró inflexible debido al asunto del carcelero y del embarazo. Y cuando este hombre débil se obstina en algo, no hay forma de hacerle cambiar de opinión. En el proceso de la anulación se plantearon no menos de 30 cuestiones. Se desempolvó la dispensa concedida por Clemente V, que permitía a Carlos casarse con una de sus parientes, pero no especificaba el nombre. ¿Quién en nuestra familia se casa con una mujer que no sea su prima o sobrina? Entonces, Monseñor Juan de Marigny sacó a relucir, con gran habilidad, el impedimento de parentesco espiritual, Mao era la madrina de Carlos. Ella aseguró que no, que había asistido al bautismo solo en calidad de ayudante y partera. Entonces comparecieron varones, camareros, criados, clérigos y burgueses de Creil, donde se había celebrado el bautismo. Y todos respondieron que había tenido en sus brazos al niño y se lo había pasado luego a Carlos de Valois, y que no se engañaban, ya que ella era la mujer más alta que había en la capilla y que pasaba a todos por una cabeza, para que veáis lo embustera que es. Isabel se esforzaba en escuchar, pero en realidad solo se prestaba atención a sí misma y a un contacto insólito que le había emocionado. Qué sorprendente le había resultado tocar cabellos de hombre. La reina levantó los ojos hacia Rogelio Mortimer, que se había colocado a su derecha con un movimiento autoritario y natural, como si fuera su protector y guardián. Ella miraba los bucles espesos que surgían del sombrero del jinete. Nunca se hubiera imaginado que aquellos cabellos fueran tan sedosos al tacto. Había ocurrido por casualidad en el primer momento del encuentro. Isabel se sorprendió al ver aparecer a Mortimer al lado del conde de Kent. Así pues, en Francia, el rebelde, el evadido, el proscrito Mortimer, marchaba al lado del hermano del rey de Inglaterra e incluso parecía tener influencia sobre él. Mortimer, saltando a tierra, se había abalanzado hacia la reina para besar los bajos de su vestido, pero la jaca había hecho un extraño movimiento y los labios de Rogelio rozaron la rodilla de Isabel, quien maquinalmente puso la mano sobre la cabeza descubierta de aquel amigo reencontrado. Y al cabalgar ahora por la ruta sombreada por las ramas, el contacto sedoso de aquellos cabellos se prolongaba, todavía perceptible y encerrado en el terciopelo del guante. Pero el motivo de más peso para declarar la nulidad del matrimonio fue, aparte de que los contrayentes no tenían edad para copular, el hecho de que vuestro hermano, cuando se casó, carecía de discernimiento para buscar esposa y de voluntad para expresar su elección, ya que era incapaz, simple y débil, y por consiguiente el contrato carecía de valor. Inhabilis simplex et imbecilus. Y todos, desde vuestro tío Valois hasta la última camarera, estuvieron de acuerdo en decir que esto era cierto, y que la mejor prueba de ello era que su difunta madre, la reina, lo consideraba tan tonto que lo llamaba ganso. Perdonad, prima, que os hable así de vuestro hermano, pero ese es el rey que tenemos. Gentil compañero por lo demás y de hermoso rostro, pero de pocas luces. Ya comprendéis que es preciso gobernar en su lugar. No esperéis ayuda de él. A la izquierda de Isabel rondaba la voz incansable de Roberto de Artois y flotaba su perfume de fiera. A su derecha, Isabel sentía la mirada de Rogelio Mortimer fija en ella con turbadora insistencia. Levantó la mirada hacia aquellas pupilas de color del pedernal, hacia aquel rostro bien formado en el que un profundo surco dividía la barbilla. Le sorprendía no acordarse de la cicatriz blanca que repulgaba el labio inferior del varón inglés. «¿Y seguís con vuestra castidad, hermosa prima mía?», preguntó de repente Roberto de Artois. La reina enrojeció y miró furtivamente a Rogelio Mortimer, como si la pregunta la hiciera culpable, de manera inexplicable, con respecto a él. «Me veo obligada», respondió. «¿Os acordáis, prima, de nuestro encuentro en Londres?». Ella enrojeció todavía más. ¿A qué venía ese recuerdo? ¿Y qué iba a pensar Mortimer? Un ligero abandono en un momento de adiós, ni siquiera un beso, solamente una frente que se apoya en el pecho de un hombre y busca refugio. ¿Roberto seguía, pues, pensando en aquello después de 11 años? Se sintió halagada, pero no emocionada. Había considerado él como confesión de un deseo lo que no había sido más que un momento de confusión. Tal vez aquel día, pero solo aquel día, si no hubiera sido reina, si él no hubiera tenido que regresar apresuradamente para denunciar a las hermanas de Borgoña. «En fin, si se os ocurre cambiar de costumbre», insistió Roberto en tono jovial, «siempre que pienso en vos me asalta un sentimiento como de crédito no cobrado». Se interrumpió al cruzarse su mirada con la de Mortimer, mirada de hombre dispuesto a sacar la espada si seguía oyendo cosas parecidas. La reina se dio cuenta de las miradas y para ocultar su emoción, acarició la crin blanca de su yegua. Querido Mortimer, cuánta nobleza y caballerosidad había en aquel hombre, y qué agradable era respirar el aire de Francia, y qué hermosa aquella ruta, con sus sombras y claridades. Roberto de Artois esbozó apenas una sonrisa irónica. Ya no debía seguir pensando en su crédito, según la expresión que había empleado, creyéndola delicada. Estaba seguro de que Mortimer amaba a Isabel, y de que Isabel amaba a Mortimer. Bien, pensó, mi prima va a divertirse con ese templario. 4. El rey Carlos. Tardaron casi un cuarto de hora en atravesar la ciudad, desde sus puertas hasta el palacio. Las lágrimas asomaron a los ojos de la reina Isabel cuando se apeó en el patio de la residencia que había visto edificar a su padre y que ya poseía la ligera pátina del tiempo. Se abrieron las puertas en lo alto de la gran escalera, e Isabel creyó por un momento que iba a aparecer el rostro imponente, glacial y soberano del rey Felipe el Hermoso. ¿Cuántas veces había contemplado a su padre en lo alto de la escalera, dispuesto a descender hacia su ciudad? El joven que apareció, con cota corta, las piernas bien enfundadas en calzas blancas, y seguido de sus chambelanes, por su estatura y rasgos se parecía al gran monarca desaparecido, pero de su persona no emanaba ninguna fuerza, ninguna majestad. No era más que una pálida copia, una máscara de yeso de una estatua yaciente, y sin embargo, como la sombra del rey de hierro estaba presente detrás de aquel personaje sin fuerza, como la realeza de Francia se encontraba en él, Isabel intentó por 3 o 4 veces arrodillarse, y otras tantas su hermano la detuvo por la mano diciéndole: «Bienvenida, mi dulce hermana, bienvenida». La obligó a levantarse, y sosteniéndola todavía de la mano, la condujo por las galerías hasta el gabinete bastante espacioso que ocupaba habitualmente, y se informó del viaje de la reina. ¿La había recibido bien en Boulogne el capitán de la ciudad? Se preocupó por saber si los chambelanes vigilaban el equipaje y recomendó que no dejaran caer los cofres. «Las telas se arrugan», explicó. «En mi último viaje al Languedoc vi lo mucho que se estropearon mis ropas». ¿Concentraba su atención en esta clase de preocupaciones para ocultar su emocionada turbación? Después de sentarse, Carlos el Hermoso dijo: «¿Cómo os va, mi querida hermana?». «No muy bien, hermano mío», respondió. «¿Cuál es el objeto de vuestro viaje?». En el rostro de Isabel se dibujó una expresión de apenada sorpresa. ¿No estaba, pues, al corriente su hermano? Roberto de Artois, que había entrado en palacio con los jefes de escolta, dirigió a Isabel una mirada que significaba: «¿No os lo había dicho?». «Hermano, vengo a concertar con vos el tratado que nuestros dos reinos deben firmar si quieren dejar de perjudicarse». Carlos el Hermoso permaneció callado un momento, como si reflexionara. En realidad no pensaba en nada concreto. Como en las audiencias concedidas a Mortimer y en todas las demás, formulaba las preguntas y no prestaba atención a las respuestas. «El tratado», dijo al fin. «Sí, estoy dispuesto a recibir homenaje de vuestro esposo Eduardo. Hablad con nuestro tío Carlos, a quien ya le he dado la orden. ¿No os ha incomodado el mar? ¿Sabéis que nunca he navegado? ¿Qué se siente sobre esa agua movediza?». La reina tuvo que esperar a que su hermano dijera algunas trivialidades más antes de presentarle al obispo de Norwich, que debía llevar las negociaciones, y a Lord Cromwell, que mandaba la escolta inglesa. Lo saludó con cortesía, pero visiblemente sin ningún interés. Carlos IV no era mucho más tonto que miles de hombres de su misma edad, que en su reino rastrillaban al revés los campos, rompían las lanzaderas en su oficio de tejedores o vendían pez y sebo equivocándose al hacer las cuentas. La desgracia lo había hecho rey a pesar de tener tan pocas facultades para ello. «Vengo también, hermano», dijo Isabel, «a solicitar vuestra ayuda y a poner mi persona bajo vuestra protección, ya que me han quitado todos mis bienes y, en último lugar, el condado de Cornualles inscrito en el tratado de boda. Exponed vuestras quejas a nuestro tío Carlos, Es un hombre de buen consejo, y yo aprobaré, hermana mía, todo lo que él decida por vuestro bien. Voy a llevaros a vuestras habitaciones». Carlos IV dejó la reunión para mostrar a su hermana las habitaciones que le había reservado, 5 piezas con una escalera independiente. «Para vuestras visitas personales», creyó conveniente explicar. Le hizo observar igualmente el mobiliario, que era nuevo, y los tapices de figuras que cubrían las paredes. Actuaba como una buena ama de casa, tocó la tela de la colcha y rogó a su hermana que no vacilara en solicitar toda la brasa que necesitara para calentar la cama. No podía ser más atento ni más amable. «Para el alojamiento de vuestro séquito, el señor Rogelio Mortimer lo arreglará con mis chambelanes. Deseo que todos sean bien tratados». Pronunció el nombre de Mortimer sin intención especial, simplemente porque cuando se trataba asuntos ingleses, sonaba siempre ese nombre. Le parecía normal que Mortimer se ocupara de la casa de la reina de Inglaterra. Había olvidado que el rey Eduardo reclamaba la cabeza de aquel hombre. Continuó dando vueltas por la habitación, corrigiendo el pliegue de una cortina y comprobando la cerradura de los postigos interiores. Luego, de repente, se detuvo con la cabeza un poco inclinada y las manos a la espalda, y dijo: «No hemos sido felices en nuestras uniones, hermana. Creí que Dios me haría más dichoso al darme por esposa a mi querida María de Luxemburgo de lo que había sido con Blanca». Dirigió una breve mirada a Isabel, en la que ésta adivinó un vago resentimiento contra ella por haber descubierto la mala conducta de su primera esposa. «Pero la muerte se llevó a María, y con ella al heredero del trono. Y ahora me han hecho casar con nuestra prima de Evreux, a la que veréis enseguida. Es una amable compañera y creo que me quiere. Nos casamos a finales de julio. Estamos en marzo y no da señales de estar encinta. Me atrevo a hablaros de cosas que solo puedo decir a una hermana. Con vuestro mal esposo, que no aprecia vuestro sexo, habéis tenido 4 hijos. Y yo, con mis 3 esposas... Sin embargo, os aseguro que he cumplido mis deberes conyugales con mucha frecuencia y gran placer. ¿Qué pasa entonces, hermana? ¿No creéis en la maldición que mi pueblo dice que pesa sobre nuestra familia y nuestra casa?» Isabel lo contemplaba con tristeza. Se mostraba de golpe muy conmovedor por las dudas que lo asaltaban y que debían de ser su constante preocupación. El más humilde jardinero no se hubiera expresado de otra manera para llorar sus infortunios o la esterilidad de su mujer. ¿Qué deseaba aquel pobre rey? ¿Un heredero del trono o un hijo para el hogar? ¿Y qué majestad había en Juana de Evreux, que entró poco después a saludar a Isabel? La cara un poco blanda, la expresión dócil, llevaba con humildad su condición de tercera esposa que habían buscado en el seno de la familia porque hacía falta una reina en Francia. Estaba triste. Espiaba constantemente en el rostro de su marido la obsesión que conocía bien y que debía de ser el único tema de sus conversaciones nocturnas. Isabel encontró al verdadero rey en Carlos de Valois. En cuanto se enteró de la llegada de su sobrina, corrió a palacio, la abrazó y la besó en las mejillas. Isabel comprendió de inmediato que el poder estaba en aquellos brazos y en ninguna otra parte. La cena fue breve y congregó alrededor de los soberanos a los condes de Valois, de Artois y a sus esposas, al conde de Kent, al obispo de Norwich y a Mortimer. A Carlos el Hermoso le gustaba acostarse pronto. Todos los ingleses se reunieron luego en el departamento de la reina para conferenciar. Cuando se retiraban, Mortimer fue el último en el umbral de la puerta. Isabel lo retuvo por un instante. Según dijo, tenía que entregarle un mensaje. 5. La cruz de sangre. No tenía ni idea del tiempo transcurrido. El vino, perfumado de romero, rosa y granada, estaba casi agotado en el cántaro de cristal. Las brasas se consumían en el hogar. Ni siquiera habían oído los gritos de la ronda que se elevaban lejanos, de hora en hora, durante la noche. No podían dejar de hablar, sobre todo la reina, quien por primera vez, después de tantos años, no temía que estuviera escondido un espía detrás de los tapices para repetir sus frases más triviales. No creía que un día podría hablar tan libremente. Había perdido hasta la memoria de la libertad. No recordaba haberse hallado nunca delante de un hombre que la escuchara con tanto interés, que le respondiera con tanta exactitud y cuya atención estuviera tan llena de generosidad. Aunque tenían ante sí muchos días para hablar, no se decidían a interrumpir aquel torrente de confidencias. Tenían que decirse todo sobre el estado de los reinos, el tratado de paz, las cartas del Papa y sobre sus enemigos comunes. Mortimer tenía que contar su encarcelamiento, evasión y destierro, y la reina confesar sus tormentos y los ultrajes sufridos. Isabel tenía intención de permanecer en Francia hasta que Eduardo acudiera a rendir homenaje. Ese era el consejo que le había dado Orleton, con quien había mantenido una entrevista secreta entre Londres y Douvres. «No podéis volver a Inglaterra antes de que sean expulsados los Le Despensés, señora», dijo Mortimer. «No podéis ni debéis». Estaba clara su finalidad al atormentarme tan cruelmente estos últimos meses. Esperaban que cometiera alguna loca acción de rebeldía para encerrarme en algún convento o castillo lejano, como han hecho con vuestra esposa. «Pobre amiga Juana», dijo Mortimer, «ha sufrido mucho por mí». Y fue a poner un leño en el hogar. «Fue ella quien me mostró la clase de hombre que erais», prosiguió Isabel. «Debido al miedo que tenía a que me asesinaran, muchas veces la hacía dormir a mi lado, y ella me hablaba de vos, siempre de vos. Así supe de los preparativos de vuestra fuga y pude contribuir a ella. Os conozco mejor de lo que creéis, Mortimer». Hubo un momento como de espera para ambos y también una ligera turbación. Mortimer permanecía inclinado sobre el hogar, cuyo brillo iluminaba su barbilla profundamente hendida y sus espesas cejas. «Sin esta guerra de Aquitania», continuó la reina, «sin las cartas del Papa, sin esta misión ante mi hermano, estoy segura de que hubiera ocurrido una gran desgracia. Sabía, señora, que era el único medio. Creed que no me gustaba la guerra contra el reino. Si acepté participar en esta empresa y hacer el papel de traidor, porque rebelarse para defender el propio derecho es una cosa, pero pasarse al ejército adversario es otra. Le dolía su campaña de Aquitania y quería disculparse. Todo fue porque sabía que el único medio de liberaros era debilitar al rey Eduardo. Fui yo quien concibió vuestra venida a Francia, señora, y no he parado hasta conseguirlo». La voz de Mortimer estaba animada de una vibración grave. Los párpados de Isabel se entrecerraron. Su mano arregló maquinalmente una de sus trenzas rubias que le enmarcaban el rostro como asas de ánfora. «¿Qué herida es esa que tenéis en el labio, que yo no conocía?», preguntó. «Un regalo de vuestro esposo, señora. Un golpe de manual que me asestaron los de su partido dentro de la armadura cuando me derribaron en Shrewsbury, donde fui muy desgraciado. Desgraciado, señora, menos por mí mismo, menos por haber arriesgado mi vida y por la prisión sufrida, que por haber fracasado en llevaros la cabeza de los Le Despensés después del combate librado por vos». Esa no era toda la verdad. Salvaguardar sus dominios y prerrogativas había pesado tanto en las decisiones militares del barón de las Marcas como el deseo de servir a la reina. Pero en ese momento estaba sinceramente convencido de haber actuado solo por defenderla. E Isabel lo creyó. Deseaba tanto creerlo. Había esperado tanto que se levantara un día un campeón de su causa. Y ahora ese campeón estaba allí, ante ella, con su gran mano delgada que había blandido la espada y la cicatriz en el rostro, ligera pero indeleble, de una herida sufrida por ella. Con su negro atuendo parecía sacado de un libro de caballería. «¿Os acordáis, amigo Mortimer, de la endecha del caballero de Graelent?» Mortimer frunció las espesas cejas. «¿Graelent?» Le sonaba el nombre, pero no se acordaba del asunto. «Está en un libro de María de Francia, el cual me robaron como todo lo demás», prosiguió Isabel. «Ese Graelent era un caballero tan fuerte y leal, y su fama era tan grande, que la reina de aquel tiempo se enamoró de él sin conocerlo. Lo mandó buscar, y las primeras palabras que le dijo cuando lo tuvo delante fueron: "Amigo Graelent, nunca he amado a mi esposo, pero a vos os amo tanto como se puede amar, y soy vuestra". Se asombró de su audacia y de que su memoria le hubiera traído tan a propósito las palabras que expresaban exactamente sus sentimientos. Durante varios segundos Le pareció que el sonido de su voz se prolongaba en sus tímpanos. Esperaba ansiosa y turbada, confusa y ardiente, la respuesta de aquel nuevo Graelent. ¿Puedo confesarle ahora que la amo?, se preguntaba Rogelio Mortimer, como si no fuera esto lo único que podía decir. Pero hay terrenos en los que hombres más bravos en las batallas se muestran singularmente torpes. ¿Habéis amado alguna vez al rey Eduardo?, preguntó. Los dos se sintieron igualmente decepcionados. ¿Era necesario en aquel momento nombrar a Eduardo? La reina se incorporó ligeramente en su asiento. Creí amarlo, repuso. Me esforcé en hacerlo con sentimientos preconcebidos. Luego, supe enseguida con qué hombre me había unido. Ahora le odio, con un odio tan intenso que solo puede desaparecer con él o conmigo. Sabéis que durante muchos años creí que el disgusto de Eduardo hacia mí provenía de un defecto de mi naturaleza. Sabéis, amigo Mortimer, y vuestra esposa lo sabe bien, que las últimas veces que se esforzó en frecuentar mi cama, cuando concebí a mi última hija, me impuso que el joven Hugo lo acompañara hasta mi lecho, y para poder cumplir con su acto de esposo, tenía que acariciarse antes con él, diciéndome que debía amar a Hugo como a él mismo, puesto que estaban tan unidos que no eran más que uno. Entonces fue cuando lo amenacé con escribir al Papa. La cara de Mortimer enrojeció de furia. Era un golpe contra su honor e igualmente contra su sentimiento amoroso. Eduardo era verdaderamente indigno de ser rey. ¿Cuándo se podría gritar a todos sus vasallos: «Mirad quién es vuestro soberano, ved ante quién os arrodilláis y a quién habéis rendido homenaje? Retractaos de vuestro juramento». Y no era injusto, habiendo en el mundo tantas mujeres infieles, que aquel hombre tuviera una esposa tan virtuosa. ¿No merecía que ella se hubiera entregado al primero que llegara para envilecerlo? Pero, ¿había permanecido ella absolutamente fiel? ¿Había llenado algún secreto amor tan desesperada soledad? ¿Y nunca os habéis abandonado a otros brazos?, preguntó Mortimer con voz ya celosa, esa voz que complace tanto, que emociona tan intensamente a la mujer al comienzo de un sentimiento y que cansa tanto al final de una relación. «Jamás», respondió. «¿Ni siquiera en los de vuestro primo, el conde de Artois, que parecía mostraros esta mañana bien claramente que estaba enamorado de vos?» Ella se encogió de hombros. «Ya conocéis a mi primo Roberto. Para él cualquier caza es buena. No le importa que sea reina o plebeya. Un día lejano, en Westmoustier, le confié mi desamparo y él se ofreció a consolarme, nada más. Por otra parte, ¿ya le habéis oído decir: y seguís con vuestra castidad, prima?» «No, gentil Mortimer. Mi corazón está desoladamente vacío y muy cansado de estarlo». «Ah, y yo no me he atrevido a deciros, señora, que desde hace mucho tiempo vos sois la única dama de mis pensamientos», exclamó Mortimer. «¿Es verdad eso, mi dulce amigo? ¿Hace mucho tiempo?» «Creo, señora, que desde la primera vez que os vi, pero me di cuenta claramente un día en Windsor, al ver cómo se os saltaban las lágrimas por alguna afrenta que os había hecho el rey Eduardo. ¿Creéis que en la prisión no había ni día ni noche que no pensara en vos, y que la primera pregunta que hice al escaparme de la torre...» «Lo sé, amigo Rogelio, lo sé», me lo dijo el obispo Orleton. «Entonces me sentí dichosa de haberos ayudado con mi tesoro particular para que recuperarais la libertad. No por el oro, que nada suponía, sino por el peligro, que era grande. Vuestra evasión acrecentó mis tormentos». Mortimer se inclinó profundamente, arrodillándose casi, para manifestarle su gratitud. «Sabéis, señora», dijo en tono todavía más grave, «que desde que pisé tierra francesa, hice voto de vestirme de negro hasta recobrar Inglaterra y de no tocar mujer hasta liberaros». Alteraba ligeramente los términos iniciales de su voto y confundía a la reina con el reino, pero a los ojos de Isabel cada vez se parecía más a Graelent, Parsifal, Lanzarote. «¿Y habéis mantenido vuestro voto?», preguntó la reina. «¿Lo dudáis?» Ella le dio las gracias con una sonrisa, con la emoción que subió a sus grandes ojos azules y con la mano tendida, una mano frágil, que fue a posarse como un pájaro en la del gran varón. se entreabrieron los dedos, se enlazaron, se cruzaron. ¿Creéis que tenemos derecho?, dijo ella, tras un silencio. Prometí fidelidad a mi esposo, por malo que sea, y vos tenéis una esposa a la que no se le puede hacer ningún reproche. Hemos contraído lazos ante Dios, y yo he sido dura con los pecados ajenos. ¿Quería defenderse de sí misma o deseaba cargar el pecado sobre él? Mortimer se levantó. Ni vos ni yo, reina mía, nos casamos a gusto nuestro. Pronunciamos el juramento, pero en elecciones que no habíamos hecho nosotros. Obedecimos a decisiones de nuestras familias y no a la voluntad de nuestro corazón, para almas como las nuestras. Se interrumpió. El amor que teme ser nombrado empuja a las acciones más extrañas. El deseo da grandes rodeos para exigir sus derechos. Mortimer estaba en pie delante de Isabel, y sus manos seguían enlazadas. ¿Queréis, reina mía, que nos hermanemos? ¿Aceptáis intercambiar nuestra sangre para que yo sea siempre vuestro apoyo y vos siempre mi dama? Su voz temblaba por aquella inspiración repentina y desmesurada que había tenido, y los hombros de la reina se estremecieron, porque había brujería, pasión y fe al mismo tiempo, y una mezcla de todas las cosas divinas y diabólicas, caballerescas y carnales, en lo que acababa de proponer. Era el lazo de sangre de los hermanos de armas y el de los amantes legendarios, el lazo de los templarios, traído de Oriente por las cruzadas, el lazo de amor que unía a la esposa mal casada con el amante elegido, y a veces por el propio marido, a condición de que el amor fuera casto o que se creyera que lo sería. Era juramento de cuerpos, más poderoso que el de las palabras y que no se podía romper ni anular. Las dos criaturas humanas que lo pronunciaban quedaban más unidas que los mellizos. Debían protegerse en todo y no podían sobrevivir sin la otra. Deben de estar hermanadas, se decía de ciertas parejas con un pequeño estremecimiento de temor y de envidia. ¿Podría pediros cualquier cosa?, dijo Isabel en voz muy baja. Mortimer respondió cerrando los párpados. Me entrego a vos. Podéis exigirme lo que os plazca y no darme más que lo que vos queráis. Mi amor será lo que vos deseéis. Puedo acostarme a vuestro lado, desnudos ambos, y no tocaros si me lo habéis prohibido. Estas palabras no respondían al deseo de los dos, sino a una especie de rito de honor que se debían, conforme a las tradiciones caballerescas. El amante se obligaba a demostrar la grandeza de su alma y la magnitud de su respeto. Se sometía a la prueba cortés, cuya duración se dejaba a la decisión de la amante. Dependía de ella que durara siempre o que fuera superada inmediatamente. ¿Consentís, reina mía? Ahora fue ella la que respondió bajando únicamente los párpados. ¿En el dedo? ¿En la frente? ¿En el corazón?, preguntó Mortimer. Podían hacerse un corte en el dedo, dejar que la sangre de ambos goteara en un vaso, mezclarla y beber por turno. Podían hacerse una incisión en la frente, en el nacimiento de los cabellos, y, juntando las cabezas, intercambiar mutuamente sus pensamientos. En el corazón, respondió Isabel. Era la respuesta que él deseaba. Cantó un gallo en los alrededores y su grito rasgó la noche silenciosa. Isabel pensó que el día que iba a levantarse sería el primero de primavera. Rogelio Mortimer se abrió la cota, la dejó caer al suelo y se arrancó la camisa. Ante la mirada de Isabel se mostró con el torso desnudo. La reina se quitó el corpiño, con un movimiento flexible de los hombros, sacó de las mangas los brazos finos y blancos y descubrió sus senos, firmes a pesar de sus cuatro embarazos. Se comportaba con decisión, con orgullo, casi con desafío. Mortimer se sacó la daga de la cintura e Isabel el largo alfiler, rematado en una perla, que retenía sus trenzas. Las asas de ánfora cayeron con suavidad. Mortimer, sin apartar la mirada de los ojos de la reina, con mano firme, se hirió la piel. La sangre corrió como un minúsculo arroyo rojo entre su vello castaño. Isabel hizo lo mismo con el alfiler en el nacimiento del seno izquierdo y la sangre brotó como el jugo de un fruto. El miedo al dolor, más que el dolor mismo, crispó por un instante la comisura de sus labios. Luego avanzó un paso hacia Mortimer y apoyó sus senos contra el torso del hombre, de puntillas, para juntar las dos heridas. Ambos sintieron el contacto de la carne que se aproximaba por primera vez y aquella sangre tibia que a los dos pertenecía. «Amigo», dijo ella, «os entrego mi corazón y tomo el vuestro, que me hace vivir». «Amiga», respondió él, «lo retengo con la promesa de guardarlo en lugar del mío». No se apartaron, prolongaron indefinidamente aquel extraño beso de los labios que se habían abierto voluntariamente en el pecho. Sus corazones palpitaban al unísono, rápidos y violentos. 3 años de castidad de él y 15 de espera del amor de ella. «Apretadme fuerte, amigo», murmuró la reina. Su boca se elevó hacia la blanca cicatriz que partía el labio de Mortimer, y sus dientes de pequeño carnicero se entreabrieron para morder. El rebelde de Inglaterra, el evadido de la Torre de Londres, el gran señor de las marcas galesas, el antiguo juez supremo de Irlanda, Mortimer de Wigmore, amante de la reina Isabel desde hacía 2 horas, acababa de salir triunfante, pletórico de sueños, por la escalera privada. La reina no tenía sueño. Tal vez más tarde el cansancio se apoderaría de ella. Por el momento estaba deslumbrada, estupefacta, como si un cometa continuara girando alrededor de ella. Contemplaba con emocionada gratitud el lecho revuelto. Saboreaba la sorpresa de la felicidad hasta entonces desconocida. Nunca había imaginado que se pudiera enterrar la boca en un hombro para ahogar un grito. Permanecía en pie cerca de la ventana, cuyos postigos pintados había abierto. Sobre París surgía el día, brumoso y mágico. ¿Era verdad que había llegado la víspera por la tarde? ¿Había existido hasta esa noche? ¿Era esa misma ciudad la que había conocido en su infancia? El mundo nacía de repente. El Sena corría gris a los pies del palacio, y allá, en la otra orilla, se levantaba la vieja Torre de Nesle. Isabel se acordó de pronto de su cuñada Margarita de Borgoña. El pánico se apoderó de ella. ¿Qué hice entonces?, pensó. ¿Qué hice? Si hubiera sabido. Todas las mujeres enamoradas desde el comienzo de los tiempos le parecían criaturas elegidas, hermanas suyas. He tenido el placer, que vale más que todas las coronas del mundo, y no lamento nada. Estas palabras, este grito que Margarita, ahora muerta, le había lanzado después del juicio de Maubuisson, ¿cuántas veces se lo había repetido Isabel sin comprenderlo? Y por fin, esa mañana de primavera, la fuerza de un hombre, la alegría de tomar y ser tomada, se lo había hecho comprender. Seguramente, hoy no la denunciaría. Y de repente, sintió remordimiento y vergüenza de aquel acto que había creído de justicia real y que ahora le parecía el único pecado de su vida.